Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Me da un gustazo saludarlos en este lunes 17 de noviembre del año 2014, lunes de asueto, lunes tranquilito, muy sabroso. Esta ciudad de Puebla realmente se antoja para recorrerla en este día, así que quienes tienen la fortuna de visitarnos durante este fin de semana, un fin de semana, por cierto, con muchos visitantes para el centro histórico, principalmente, y para quienes han seguido y siguen en este lunes aquí en la ciudad, pues muchísimas gracias, y sobre todo, pues, y quienes vivimos aquí, a disfrutarla. Los niños están, los niños no tienen clases, muchos comercios, muchas empresas no abrieron, los bancos están cerrados, así que para ustedes que están en casita o que están disfrutando de este lunes de asueto, pues un saludo muy caluroso para quienes hacemos Contigo Puebla. Este lunes 17 de noviembre, pues estamos con el programa número 26, les hemos preparado la información más destacada del fin de semana, por supuesto el presupuesto que ya se asignó para el Estado de Puebla y la deuda pública que dice el gobierno del Estado no contraerá para este 2015. También vamos a hablar sobre algunas conclusiones del Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia. La semana pasada les comentábamos, el jueves pasado, la madre del niño José Luis Alberto Tehuatlie, la señora Elia Tamayo, intentó ingresar a este Congreso, hablar con algunos de los delegados para exponer su caso, la muerte de su hijo el pasado 9 de julio, y hubo un pronunciamiento por parte de estos delegados al finalizar este Congreso Internacional por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se desarrolló aquí en Puebla. Nos va a visitar Eduardo Covian hoy con su sección de opinión. Vamos a hablar, por supuesto, de lo último en la política local, aquellos candidatos que se están apresurando a hacer ya alguna publicidad. Y por qué no, hablemos también de la boda del fin de semana, la boda de Cherlín, esta actriz que es novia, ya esposa, de uno de los líderes políticos aquí en Puebla, Gerardo Islas. Él es el dirigente del Partido Nueva Alianza y, por supuesto, es una nota que, además de la política, pues ha dado notas del corazón para muchas revistas. Vamos a también hablar con el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. En esta ocasión, Arnulfo Alberto nos va a hablar sobre el proceso de paz en Sudamérica, en Colombia, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de este país. Entendamos un poco, vamos a analizar este tema. Y por supuesto, como todos los lunes, Martín Antonio nos va a hablar de bienestar. En esta ocasión, cómo enfrentar la adversidad, cómo ponerle cara a los problemas comunes, a los problemas de todos los días y enfrentarlos de la mejor manera. Esa es la propuesta que nos tiene este lunes Martín Antonio. Como todos los días, les recordamos las vías de comunicación aquí en Contigo Puebla, 242-1280 y 232-7238, los teléfonos en cabina. En Twitter estamos en las cuentas @ContigoPuebla, @LuisFerSoto, la cuenta oficial y la cuenta personal de su servidor. En Facebook, localícenos en el perfil Contigo Puebla. Ahí podrá escuchar el podcast con las últimas emisiones, con todas las emisiones de este programa, y también fotografías con los invitados. Y ya más adelante les vamos a colocar también los artículos de quienes aquí participan, de todos nuestros colaboradores. Mándenos un correo electrónico si gusta a contigopueblaradio@gmail.com. donde sus mensajes, por supuesto, se convertirán en noticia y en comentario de esta revista informativa. 10:03, ¿qué les parece si nos vamos a dar una vuelta por lo más destacado del ámbito local? Puebla. El pasado viernes, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, confirmó que la entidad tendrá un crecimiento nominal del 1.56% en los recursos que le etiquetó a la Federación para el ejercicio fiscal 2015 con relación a los de este año, por lo que el Estado de Puebla ejercerá 68.8 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2015. En entrevista, le repito, el pasado viernes, el gobernador Moreno Valle precisó que el reto de la administración estatal para el siguiente año será el de lograr un mayor impacto social por cada peso invertido, sin contraer deuda, como ha sido su compromiso. Afirmó que continuará con el trabajo coordinado con la Federación para que cada peso invertido en Puebla gane dos o tres más aportados por el gobierno federal, acción a la que también va a invitar y va a sumar a los ayuntamientos. Escuchemos las palabras del gobernador Rafael Moreno Valle sobre el presupuesto para el año 2015. En primer lugar, verán que todavía que mi estimación no estuvo mal, ¿eh? Recordarán que les comenté que íbamos a tener un ligero incremento que sería nominal, pero que sería por debajo de la inflación, no se acuerdan, o sea, que vean que estábamos bien pendientes. Finalmente, nunca habrá recursos suficientes para atender todas las necesidades, pero me parece que con el entorno nacional, con la caída del precio del petróleo, pues es un buen resultado para Puebla. Y además, como les compartía, esperamos que durante el año podamos aumentar los recursos disponibles a la cifra que ustedes conocen, que fue la que se aprobó en el presupuesto federal. También hay que agregarle los ingresos propios del Estado, que como ustedes han visto han tenido una tendencia creciente. Ya firmé tanto la iniciativa de ley de ingresos como de presupuesto de ingresos del Estado el día de ayer por la noche, de tal suerte que deben de estarla recibiendo ya, y eso también nos va a ayudar evidentemente a subsanar los recursos necesarios. Pero creo que lo importante es que en un entorno complejo pues logramos aumentar ligeramente desde el punto de vista nominal lo que teníamos en este ejercicio. Y si ustedes ven el cierre del 2014, podrán observar que hubo recursos adicionales durante el año que gestionamos o que conseguimos, y en este sentido yo espero que en el 2015 sea lo mismo. Pero evidentemente, si me preguntan, ¿son recursos suficientes para atender todas las necesidades? No. Ahora el reto es cómo podemos hacer que se logre el mayor impacto social por cada peso invertido, y esto sin duda se logra trabajando en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y con la iniciativa privada. Es decir, si tienes un peso del gobierno estatal, pero ese peso le sumas un peso del municipio y un peso de la federación, pues ya el impacto de ese peso fue de 3. Y eso es lo que vamos a buscar durante el año, con programas, con la CNA, con la SEDATU, con la SEDESOL, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Turismo y con los distintos ayuntamientos, con la SAGARPA, por supuesto. No se